¿Cuál de? This is the fucking remix. Ella es una diabla, me lo escupe, me lo mami y se la traga. Tengo a tu puta en mi cama. This is the remix. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Me enamoraste, girl, no quería enamorarme así. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así. Me quito el mahón y los boxers, la gorra la tiro pa'l closet. Me bebo dos pepas pa'l cose. Estoy puesto pa' darte hasta que el toto te lo destroce. Pon lubricante pa' que no me roce. Pónteme en cuatro y en todas las poses. Dice que no me conoce, pero que no importa con tal de que goce. Baby, ¿pa' qué enamorarme de ti? Tú no eres Angelina ni yo soy Brad Pitt. Es que cuando camina combina la cartera Louis con sus ojos brown como Chris. Si quiero meterle la tiro por kick. Que la high estaba dura y ahora está en su peak. La baby es gimnasta, en la cama se split. Después de dos polvos me pide repeat. Lo quiere a los rudos, pide chuparlo mientras lo sacudo. Soy un guerrero, lo mando un descudo. Si ella cocina al igual que se mueve, me mudo. Tiene pelo rubio, si no la busco le llega al estudio. Dice que soy su huracán porque cuando la toco se excita y provoca un diluvio. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste y no conviene enamorarme así. Me acuerdo cuando me besaste, me acuerdo cuando me tocaste. Diablo, cómo te meneaste, por eso baby me enamoraste. En tu ropa mi corazón te llevaste, todo tu cuerpo me lo tatuaste. Con tu cara me hipnotizaste, con tu toto me enamoraste. Se la hago con ganas, le agarró la nalga, le miró la cara, pa' que se venga con ganas. Ella es una diabla de la cama, la río pastura como Carmen Luana. Es como una triple novela cama. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así. Yo no quería enredarme en su juego, pero es que con ella encajó como un Lego. No me importa si me quema, sigo jugando con la mano en el fuego. Me dicen que ese culo me tiene ciego. Lo que hago es que me río, nunca lo niego. Yo siempre quiero meterle de nuevo. Dejo el color de su litio en mi huevo. Retiré 7000 en el Eco Chaván. Siempre tengo una retro de champ. La puse a brincar, de espalda a la nalga. Se parecen a las de Kim Kardashian. Tenía los ojos como Jackie Chan. Nos fuimos para el apartamento en Uchan. La rubia combina las Kobe y Jin Yang con el carro amarillo que tengo parqueado en Piechan. La Panamera en el Vale. La vista que tengo es frente al mal en el chale. La paca no cabe en la Wale. Se tira las poses que hacen el recital de Vale. Chingamos como animales. Le da cosquilla en la garganta cuando el chorro sale. Mami, ponte en cuatro, dale. Con las tenis puestas pa' que el piso no me resbale. Voy guiando, me lo voy mimando. Estamos fumando cuando estamos chingando. Es una tripo, no en la cama. Se pone loca, se muerde la boca. Se moja la tota, se deja llevar por la nota. Y es esclava de mi cama. Yo no chingo el oscuro, pero ella me está gritando que yo soy el más puro. Baby, yo te manipulo y te la como completo y te rompo ese culo. Yo me puesto cierro, la más pura. Tengo 20 botellas negras de rosé, bebiendo el Lincoln pa' el cosé. Ya tú te viniste, yo sé. Yo tengo la Jordan que Jordan usó en las finales del 9-3. Arrodíllate, mámame el bicho y ponte en cuatro, bebés que tú crees. Yo no sé si fueron esas nalgas o esas tetas hechas que me enamoré. Te compré las Colombia, las Bray, las Tassi, las Concord y las Infrared. Dime, bebé, vendí un rifle y me pegué. Brrr, chingamos otra vez. Ella se toca y me lo mama como es. Fumando en oro, bebiendo champaña de la Rosata. Tengo a tu puta brincando encima de mí, está toda mojada. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste, girl, no quiero. voy a enamorarme así.